Transmite Radio Germán Abdala. Déate Capital. Voces y sonidos en movimiento. Bueno, 10 y 11 de la mañana y ya estamos acá en piso. Ahora sí, se nos llenó el gallinero, ¿no? ¿Tenemos que decir eso? ¿Ya no? ¿No puedo decir eso? No puedo explicar la felicidad enorme que tengo en este día. No puedo dejar de mandarle un saludo a todos los hinchas de River. Felicitaciones. Lamento por los adversarios, pero ya que tenemos una vez algo para festejar en todo este proceso. Bueno, el que habla sí que otro que no se le puede borrar la sonrisa de la boca es Javier Andrade. Legislador porteño, bueno, y hincha fanático, ¿lo puedo decir? ¿O hincha, sí, un hincha más? Ah. Sí, con lo que... Está un poco afónico. Estoy un poquito afónico, con lo que el tiempo permite, sí. Legislador porteño, militante de la Cámpora, afiliado de ATE, no hay muchos legisladores tampoco. Epa, así que todo hay que afiliar ahí entonces, tenemos que ir con las fichas de afiliación. Sí, hay algunos, pero no son muchos los afiliados a algún gremio. Buen dato. Ah, bueno, buenísimo. Sí, buen dato. Y además vamos a ir a afiliar, es verdad. No queremos... Bueno, tema fútbol ya está. No sé por qué más enseña que corra el micrófono de él para adelante. Ahí está. De él para adelante. Bueno, le decíamos, ahí estamos, que el que habla es Javier Andrade. Y lo invitamos para celebrar y también para relajar, porque esto es diciembre. Porque teníamos una cita pendiente, totalmente. Javier, porque habíamos estaba hablado pendiente. Por teléfono. Y queríamos hablar, bueno, porque se votó el presupuesto en Ciudad... No, a nosotros nos interesa acá, nos verán volver con los compañeros, de hablar un poco del tema ciudad, poner todo el tiempo en agenda. Porque, convencidos de que el cerco mediático acerca sobre Rodríguez Larreta es mucho más fuerte que sobre Macri en general, y bueno, y sobre Vidal en algunas cuestiones, en otras no tanto. Pero no tenemos pauta nosotros, entonces. Podemos hablar y aparte queremos saber exactamente qué pasa en la ciudad, porque la verdad es que vivimos acá y muchos de nuestros oyentes viven acá también, y son cosas que no salen habitualmente en los medios. Así que contanos un poquito del presupuesto. Que sí, mira, la realidad es que, bueno, bienvenido a la posibilidad de poder conversar en algún lugar de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, porque como ustedes dicen, antes que nada lo que hay que mencionar es eso, ¿no? Uh-huh. Es imposible tratar de meter alguna conversación o alguna mirada sobre lo que sucede en la ciudad, inclusive en los medios que uno todos consideramos como más propios, más cercanos. Lamentablemente la situación de la pauta publicitaria que es necesaria para poder también garparle a los trabajadores de cada uno de los medios, lo tenemos muy claro, pero impide, digamos, realmente, hasta en los medios que uno considera más cercanos. Al margen del presupuesto, digamos, que obviamente es un presupuesto de ajuste, donde lo único que sube es el pago de interés de deuda, para que sea una idea, desde que asumió Macri, ¿sí?, y que gobierna Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, la deuda, el pago de intereses de deuda en el presupuesto aumentó de 1.200%. Es decir, en el 2016, a principios del 2016, en el presupuesto para el 2016, la deuda, lo que se pagaba de intereses de deuda en la ciudad eran 3.500 millones de pesos. Uh-huh. Y ahora son 25.000 millones de pesos. ¿Es más grande que la nacional, la deuda de ciudad? ¿O equivale a lo mismo? No sé, no tengo claro si equivale a lo mismo. Te puedo decir que, a ver, lo que representa es el 8% del presupuesto de la ciudad. Mientras que, por ejemplo, salud es el 15%, educación es un poquito más que salud, pero para que nos demos una idea acerca de la relación, claro. De los 321 mil millones de pesos, que es el presupuesto para el año próximo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para nuestra ciudad, casi el 10% es para pagar intereses de la deuda. Y eso marca de movida, digamos, una situación que tiene que ver, obviamente, con lo que pasa a nivel nacional, macroeconómicamente, la devaluación, mucha deuda en dólar, terminó aumentando ostensiblemente la deuda. Y después, obviamente, en todo lo que tenga que ver con servicios, que es como figura en el presupuesto, salud, educación y cuestiones de promoción social, van a la baja constantemente. Tanto el presupuesto de educación como el de salud, desde que asumió Mauricio Macri en el 2007, ha bajado de un 24 a un 16-17%, y lo mismo pasa con salud. Esto es lo que pone en evidencia, obviamente, el tipo de proyecto político que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires. ahí tiene un costo importante, digamos, hoy el tema de seguridad por el traspaso de la policía, pero tampoco escondemos que ahí hay una mirada también, ¿no? Digo, al margen de tener que hoy solventar los gastos que tiene que ver con el recurso humano transferido de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que también vemos ahí una mirada que hay un gasto que tiene que ver con armamento, con cosas con chaleco, preventivas, así todo, para mejorar aún más las condiciones de la policía, de cara a la mirada, obviamente, también de Patricia Bullrich, no solo del ex ministro de Seguridad Martín Ocampo, ahora tenemos al vicejefe de gobierno, ahora Santilli, ¿no? Como a cargo de la cartera. Igual, a ver, para comentar un poquito más, yo necesitaríamos como 10 programas para comentar lo que pasó este año en la Ciudad de Buenos Aires. Pues yo te digo, mira, este año tratamos 5 códigos. El Código Procesal Penal, el Código Urbanístico, el Código de Edificación, el Código Electoral, y ahora el jueves que viene vamos a votar el Código Contravencional. Es decir, es algo como una reforma del Estado en la ciudad que pasó desapercibida en gran parte por esto que estamos diciendo. La gente no se entera. En el medio de eso hay algo muy relevante que tiene que ver con algo que se está haciendo a nivel nacional también, que es una nueva modalidad del neoliberalismo, que aparte es como lo que les va quedando. Si en los 90, digamos, el neoliberalismo se encargaba de vender las empresas del Estado, digamos, para desguazarlo y para estropear las condiciones más óptimas que podría tener nuestro país para encarar cualquiera de las situaciones, hoy se está haciendo lo mismo con la tierra, a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires también, con las tierras que son de la nación en la ciudad y también con las tierras que son propias de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer o el fin de semana estuviste en una radio abierta por el tema de las torres. Estuve en la Comuna 15, ahí estuvimos en 13 y San Martín, la verdad, algo que me parece que hay que hacer, hay que encontrar las maneras, ¿no? Digo, siempre con gran dificultad de ver cómo hacemos para llegarle al vecino, entre comillas, yo prefiero la palabra ciudadano, que involucra derechos y obligaciones. Sí, y un nivel de compromiso también, y un nivel de compromiso. Pero bueno, a ver, está como instalado lo de vecino, que no está mal tampoco, pero tratando de buscar oportunidades de cómo poder comunicar alguna cosa, ahí los compañeros de la comuna, de toda Unidad Ciudadana, armaron en función de un proyecto que se votó en primera lectura, que tiene que ver con la isla de Paternal. La isla de Paternal es donde estaba el albergue Warnes. Claro, y donde después estuvo el Carrefour. Exacto. Claro. No, está el Carrefour. Bueno, está en parte de lo que fue está el Carrefour, y en La Manzana, que ahora es un gran parque, donde hay una escuela sobre Chorvarín, hay un proyecto que también viene de los 90, es decir, de ese predio se hizo en los 90 el dueño actual, que tiene que ver con construir 11 torres alrededor, obviamente, algo que para el proyecto inmobiliario tener ese parque enorme es como una cosa. Y además porque se está muy fácil acceso, ¿no? Es Warnes al fondo. Sí, digo, sí, ¿no? de fácil acceso, y la verdad que hay muy pocos pulmones verdes como los que hay ahí. De hecho, en la Junta Comunal de la 15 se aprobó, inclusive con los votos del oficialismo, un corredor verde que involucra, digamos, agronomía y la isla de la Paternal. Pero bueno, es un punto más, digamos, del gobierno de Larreta, que es Macri, no nos olvidemos. Algunos no está mal instalar la renta, es peor, ¿no?, que Macri. Lo diferencia, mediáticamente también lo diferencia. Sí, lo diferencia mediáticamente, pero lo que nosotros sabemos, lo que militamos y vivimos en la Ciudad de Buenos Aires y que nos interesa y nos preocupamos por conocer, que yo podría decir que es el tercer mandato de Larreta este, más que el primero, ¿no? Ah, sí, por el nivel, claro, por la influencia que tenía, sí. El que activamente estaba era él. Bueno, todos estos proyectos se discutieron, estos códigos, y al margen de eso, cuestiones que tenían que ver con el endeudamiento, y ahora llegamos a una cosa que es increíble, que veníamos charlando con mi compañero del despacho. El jueves vamos a estar votando, por un lado, la ley de urbanización de la Villa 31, ¿sí? Muy conflictiva, que ha traído muchos problemas internos, una situación de pobres contra pobres discutiendo, porque, entre otras cosas, no saben ni cuánto es lo que van a pagar. Sí, eso estábamos leyendo, lo íbamos a... Lo dejamos ahí como entre paréntesis y después vamos totalmente a hablar de eso. Pero mirá, porque pasa esto. Y a la vez vamos a estar votando un endeudamiento que se va a hacer cargo de la ciudad, que pone en venta la Villa 31. Ya se están construyendo, hay como esqueletos de vivienda que se están construyendo al costado, justamente al lado de la Villa 31. Sí, ayer pasé por ahí y decía... Mucho esqueleto en construcción de departamentos, parecen como monoambiente, pegado a la Villa 31... Lo primero que pensás es, listo, la erradicación de la villa ahí, y después, bueno, las topadoras pasando por esas casas. Yo te quería preguntar algo. Está el polo hospitalario, ¿creen que era el polo hospitalario? Que esto es algo que viene como una problemática que comenzó desde que nuestra ATI, nuestra conducción, Tanito Catalano, cuando quisieron avanzar sobre el Borda, de querer apropiarse de la zona sur para hacer como un corredor continuación de Puerto Madero. ¿Es así? ¿Cómo viene eso? Sí, hay un proyecto estructural, digamos, que tienen ellos de cara al río de la ciudad, uh-huh. digamos, un río que nos cuesta mucho llegar, digamos, a los habitantes normales de la ciudad. Vos hablás del complejo hospitalario sur, que en realidad involucra a 5 hospitales, que son el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que queda en Echeverría al 900, en pleno Belgrano, son casi 4 hectáreas, digo, para que vayamos dimensionando. Sí, gigante. Gigante. 4 hectáreas en Belgrano, solo pienso en dinero. Bueno, solo pienso en torres. Claro. No haces mal. Después está el Madame Curie, que queda en el pleno centro, en el Parque Centenario, uh-huh. pleno centro de la ciudad, y después están el Ferrey y el Udaondo, que quedan ahí en Parque Patricios. Todos esos para ser mudados al Hospital Muniz. Como vos decías, en un principio tenían ellos un proyecto de descentralización y llevar muchos organismos de la ciudad al Borda, al Muniz, a todos esos lugares. Fracasó eso. Estuve compartiendo con el Tano y otros compañeros ese momento del Borda. Yo era asesor en ese momento del bloque de Frente para Victoria. Y lamentablemente lo que se ve ahí de vuelta es otra vez la posibilidad de cerrar hospitales para poder usar los terrenos para poder venderlos y hacer un gran negocio. No hay una mirada, digamos, que tenga que ver con la salud, porque obviamente si uno se pone a pensar, recién hablábamos del presupuesto de salud, las prioridades que hay en la salud, y yo me tomé el trabajo en particular de esos hospitales, recorrerlos, reunirme con los directores, te dicen no tenemos papel higiénico, nos faltan gasas, nos faltan... Entonces cuando vos ves tanta... que aparte es parte del proyecto, ¿no? Hacer que lo público decaiga y se vaya deteriorando para después uh-huh. decir... Che, mirá, esto está hecho pelota. Claro, claro, dejarlo morir. Hay que tercerizarlo. Después está la excusa, porque lo dejan morir y después dicen que el Estado es deficiente, ¿no es cierto? Bueno, buscan eso como, ¿no?, para tener un argumento. Lo mismo que hacen con esa idea de antipolítica, ¿no? Digo, estigmatización de los grandes líderes políticos, la política es una porquería. Bueno, que venga otro y son todos iguales y ahí terminamos mal siempre. Bueno, el proyecto este, lo que pasó con el Complejo Hospitalario Sur, que no pasó por la legislatura, generaron dentro de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud un área, una unidad especial, que le dieron 156 millones de pesos para evaluar la factibilidad y los recursos que necesitaría y todo eso. Vos imaginate, ¿no? Esos 160 palos casi, lo que podrían ser de utilidad para cualquiera de los hospitales que hoy están necesitando urgentemente insumos como mínimo, y cuánto se podría mejorar la atención si hubiese una clara mirada sobre lo público y el Estado presente para que la salud pública sea lo que tiene que ser, ¿no? Incluso se han metido con la carrera de los enfermeros. Ese fue otro de los proyectos que me olvidé. Sí. Es decir, porque es mucho, ¿viste? Claro. Atacaron por todos los frentes. Mira, eso tiene que ver con la carrera de profesionales de la salud del sistema público. El dato más importante fue que era la oportunidad, digamos, obviamente, para incorporar a varias de las profesiones que hoy son parte del sistema de salud, principalmente la de enfermería, ¿no? Que era un reclamo histórico que existía de la posibilidad de que los enfermeros, que hoy son universitarios también, en gran parte, puedan contar con el mismo, la misma, sí, ¿cómo sería? Escalafón, el mismo grado que aquellos profesionales que ya son parte del sistema de salud. Obviamente, arrancaron como siempre estas cosas sin discutir con los trabajadores, sin discutir con los profesionales de la salud. Nosotros convocamos desde el bloque, la verdad, una de las reuniones más masivas que tuvimos, desbordó el salón Juan Domingo Perón ahí de la legislatura, y empezamos a tomar nota de que era muy grave lo que estaba sucediendo, porque en principio inclusive excluían muchas de las profesiones que ya son parte del sistema de salud. Si bien... Radiólogos no. Estaban principalmente licenciados en comunicación, los de bioimágenes, uh-huh. es decir, muchas profesiones que algunas son terciarias y otras universitarias, uh-huh. las dejaban de lado. Los radiólogos también tuvieron sus problemas, uh-huh. pero lograron ingresar como técnicos, ¿no? Porque claro, lo de profesionales tiene que ver con algún nivel terciario y eso. Con la cantidad de años de formación. Pero como siempre también, digamos, de espalda a la gente. Lo mismo lo del Complejo Hospital del Sur, igual que la de Escuela del Futuro, los trabajadores se enteraron porque empezó a circular un PowerPoint. Como pasó, ¿se acuerdan? Con la Escuela, sí, del Futuro. Sí. Como esto un saludito gobierno, a Soledad Acuña. ¿Te vas enterando por decreto o por PowerPoint? Te mandan un mail. Es una metodología, ¿eh? Un PowerPoint algo... que además ellos hablaron de que era un borrador, que eso no está implementado, y ya hay chicos en el último año de la secundaria que están haciendo estas pasantías, entre comillas. Sí, porque empezaron como con 12 escuelas, ajá, o algo así, a empezar con las pasantías, y nos olvidábamos de Unicaba también, que tiene, claro, íntima relación con esto. ¿Se dan cuenta? Que es lo mismo, es parecido a lo que pasó con los enfermeros, o sea, también también, la única, es el polo hospitalario, lo educativo, lo el tema de salud, lo habitacional, todo tiene que ver con lo mismo. Y va como enlazado de la mano en todos estos códigos que se van a tratar ahora. No, y lo de Unicaba particularmente, que viene a, al margen de destruir, digo, la mirada que tendría que haber sobre aquellos que forman a nuestros pibes, digamos, y si tiene que ver con generar un pensamiento crítico, si tiene una mirada que incluya dentro de lo que pasa en su sociedad, lo que están haciendo conjuntamente con la Escuela del Futuro es empezar a formar un sistema educativo en función de las grandes empresas. Por eso digo, no sirven estos profesores para la Escuela del Futuro y las pasantías que proponen para los pibes de cuarto o quinto año. Lo que piensan ellos es otra cosa. Sí, sí, el modelo gerencial, totalmente, ¿no? Lo de la educación, que es bien exportado de Europa. Totalmente. Y yo decía, estos últimos días que se han votado leyes importantes, no importantes para el pueblo, sino importantes para los negocios, estuvo vallado todo el tiempo. La legislatura hacía mucho tiempo que no se veía vallada y con tanta policía. El G20 empezó en la legislatura. El G20 empezó en la legislatura, fue sí, tremendo. Ahí. La verdad que el dispositivo que había en los últimos, en las últimas semanas de la legislatura, incluso con el Código Urbano también vallaron la legislatura. Sí, sí, es que es una... A ver, ellos tienen una idea como que no importa lo que pasa dentro de la legislatura. También a sabiendas de que es muy difícil comunicar y visibilizar los temas que se toman. Digo, no importa y no les importa porque están definidos a que entienden que hay un sector grande de nuestra sociedad que en esta bolsonarización, sería la palabra, que está como de moda, uh-huh, que les es redituable. Yo creo que ellos piensan que a ellos les sirve de alguna manera. Que ¿en lo términos ven electorales? Sí, están pensando en las elecciones, están pensando en eso. Por eso va a ser uno de los ejes fuertes del macrismo en la ciudad, el tema de seguridad. Yo creo que ellos están yendo muy convencidos a esa idea. La verdad, obviamente, lo que intentan es cercenar la participación, ¿no? Principalmente que no ingresen al recinto aquellos interesados involucrados directamente con las leyes que se votan, como fue el tema de Unicaba, como fue lo del Código Urbanístico, y como seguramente va a pasar el jueves con lo de la 31, que yo creo que inclusive ni siquiera los van a dejar entrar, para mí. Uh-huh. Porque ya están cada vez, viste, van en proceso de ir profundizando esa línea de cercenar la participación y que se visibilicen los temas. Porque, a ver, el otro día, al margen de todo del Código Urbanístico, estaban los pibes del Centro de Estudiantes del Romero Brest, que uh-huh, es Hablando en Función del Río. Les robo un minutito ahí. Sí, es decir, en todo lo que va del Tiro Federal hasta Vicente López, hay mucho terreno que es propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, está el conflicto con el Senarta ahí también. Ah, está el Tiro Federal, sí, que ahora acaba de comprar una parcela hablando de del Senar y los Juegos Olímpicos, sí. Wertheim, el presidente del Comité Olímpico, después de que terminaron los Juegos Olímpicos, se compró una parcelita del Tiro. Se compró una parcelita por 150 millones de dólares. Es decir, donde puede construir 150 mil metros cuadrados. Pagó $1,000 el metro cuadrado. Una ganga. En un lugar que se puede construir hoy, digo, al valor de $5,000 aproximadamente. Sí, sí. Si vos tomás lo del diario este que miente, que tiene un promedio de lo que vale el metro de construcción, ronda los $750. Entonces, con $2,000 ya va a poder construir y comprar y hacerse de $3,000 por metro cuadrado. Imagínense la guita que es eso. Bueno, lo que decía es que en ese lugar del Tiro Federal hacia el norte de la ciudad, llegando a General Paz, uh-huh, tenés Defensores de Belgrano, que es de la ciudad, el Senar, que es de la ciudad, Obras Sanitarias también, que es propiedad de la ciudad, y así están avanzando. Y en algún momento se presentó en Estados Unidos un proyecto inmobiliario de algún gran desarrollador, como con una maqueta. Un mini Trump. Sí, sí, con una maqueta que involucraba todo eso, juntándose con su primo, ¿no? En Vicente López, claro, por ahora, que gobierna, ajá, que también están, claro, teniendo Jorge Macri, una mirada hacia el río de ir vendiendo y tierras. Y hay un dato que no es menor, lo nombraron cónsul a Caputo. Y Caputo... De Singapur acá. Claro, y Caputo... No es porque cónsul de Argentina en, claro, Singapur. Claro, pero tiene un negocito con la gente de Singapur por el puerto. Con el puerto, sí. De la ciudad de Buenos Aires. Y ya ingresó un proyecto de... bueno, eso consumaría la autonomía, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires para el PRO. Yo creo que van a volver a Mitre. A Mitre. Y van a plantear que directamente seamos, digo, como pasó en algunas ciudades. Un país independiente. Sí, sí. Yo creo, Cataluña. Estoy convencido que su verdadero proyecto, al margen de que su ambición es inconmensurable y lograron, digamos, también gracias al Grupo Clarín y a los grandes medios y a los grandes dueños de la Argentina, llegar hoy al poder, digamos, nosotros debemos tener alguna responsabilidad también como proyecto político, pero la realidad es que yo creo que su proyecto real es la ciudad de Buenos Aires. Y cuando terminen de chocarla toda en la nación y en la provincia, van a seguir afianzando esa posibilidad de autonomía total en la ciudad de Buenos Aires. Es su gran medio búnker. Loco, pero para mí. No, es su gran búnker. Es lo que yo pienso. Sí. Corriéndonos un poco de los negocios, ¿no? Creo que, ¿cómo viene el tratamiento del código contravencional? Porque creo que eso ataca la cultura, los artistas callejeros, los vendedores. Que eso es lo que hemos visto desde que comenzó esta gestión nueva de la Reta, de ir contra los vendedores ambulantes, contra los senegaleses, contra los artistas callejeros que andan en los subtes, sobre todo con un amedrentamiento, incautándoles el instrumento con el que laburan y con el que se ganan el pan a diario. ¿Cómo viene eso? Mirá, viene, se va a poner en tratamiento el jueves que viene, lo dictaminaron la semana pasada, es decir, dictaminar quiere decir que la comisión se reunió y elaboró un documento que es el dictamen, digamos, para poner en consideración en la sesión que viene. Y la verdad que lo que llegó, eso también, ¿no? Pasa siempre, nos tiran proyectos que de movida son una barbaridad total, que vos decís, no puede ser que presenten ello, y después es como le empiezan a pegar una lavada de cara, depende del conflicto que se genere o no. Obviamente el proyecto llegó... Viene con riesgo incluido. Totalmente, sí. Pero viste, siempre te sentís medio tonto, porque no sé si puede ser que me presenten esto, y después, viste, y te dicen, bueno, te doy esto, porque a ver, esto lo vamos a concesionar por 100 años, te dicen, pará, 100 años, bueno, está bien, 50. Claro, y quedan como los negociadores, como unos dialoguistas. Son grandes apostadores. Claro, ven, que nosotros tomamos en consideración los planteos que nos hacen, no son 100, son 50 años. En realidad, involucra un montón de situaciones, ¿no? Estaba lo que vos decías, que tiene que ver con los vendedores ambulantes y los artistas callejeros, que involucraba también a las murgas. Hay una gran direccionalidad con respecto al espacio público, digamos, eso es el punto. Otra vez la participación. ¿Dónde nos podemos encontrar todos aquellos que no tenemos poder, digamos, que es en la calle, donde, digo, inclusive si no tenemos posibilidad en los medios de comunicación encontrar información, la encontramos cuando nos encontramos con otro y charlamos y nos cuenta lo mal que está. Si sí, mira... y también estas movidas que contabas vos en la comuna, que los vecinos se enteren si hacemos alguna, ponemos algo en una esquina, ¿no? Le hacemos unas pancartas. Siempre el espacio público es el espacio legítimo de la protesta. Bueno, había algo que era muy zarpado, por decirlo de alguna manera diplomática, que tenía que ver con los ruidos molestos del espacio público. Y esto, lo que decía la primera versión era que en el espacio público, con una denuncia anónima, ¿sí?, de un ruido molesto, el policía o la policía estaba habilitada a venir y directamente, para que cese ese ruido molesto, detenerte. Es decir, sin advertencia, sin nada. Esto y con una denuncia anónima de cualquier vecino. Anónima de cualquiera. Sí, vaya uno a saber. De la policía misma. ¿Sí? Viene la policía y dice, mirá, recibimos una denuncia. Una denuncia anónima. Claro. Es anónima, no se puede... Bueno, eso generó, en realidad, en todos los actores que transitan en la vía pública, y esto tiene que ver con los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, los centros culturales que puedan hacer una peña en la puerta de su centro cultural o cortar una calle. Un club de jubilados, cultura. También. Un club de jubilados. Sí. A ver, cada vez es más necesario hacer ese tipo de actividades, claro. Más allá de visibilizar algo de lo que haces, sino también para poder juntar unos mangos y pagar la luz, el gas y todo eso, que es como un tema que no involucra, pero involucra a la ciudad también porque uh-huh. Es el mismo proyecto político. Y las murgas también, porque. Bueno, ahora lo lavaron un poquito, pusieron la figura que hacía falta hacer una advertencia previamente de la policía. Ay, y que mal. Están habilitados qué buenos que son. Sí. A hacer todas las actividades que sean aquellos que tengan permiso. Algo que ya existe, pero que de hecho hay una cuestión que tiene que ver con la mera subsistencia, ¿no? Esto hablo de las personas que se van a ganar un mango, digo, los vendedores ambulantes o muchos artistas callejeros que la verdad no siempre cuentan con un permiso. Y creo que si lo molestan a alguien y se acerca, en general ellos se corren sí. Y buscan otro lugar. Pero la realidad es que es preocupante, no solo por eso, tiene muchas cosas más, para ser sincero, porque no me gusta mentir, no es mi tema particular en la legislatura, obviamente lo conozco y lo sobrevuelo, digamos, pero es una barbaridad en términos estructurales y a lo que va y es apuntar es a cercenar la participación en la calle y en la vía pública de la gente. Transmite Radio Germán Abdala, de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.